mueven las mujeres y caminas sin paraguas. No te importa a quién eres. Yo sé que al final del día, por las noches tú me piensas. Eres más que un desquerado, un bandido y sin vergüenza. Por eso vas a rodar. Por eso vas a rodar. Como aquella piedra en tu camino. Por eso vas a rodar. Por eso vas a rodar. Pero quiero

Porque no te quedas, pero que sea en el olvido. Porque no me olvidas, como cuando estabas conmigo. Lo pediste y te lo di, querías cambiármelo todo. Ya cambió algo de mí y fue a ti por otro. Te deseo lo mejor, lo mejor. Que te quieran como lo mereces y que estés tan feliz como yo. Pa' que no regreses, no regreses. Te deseo lo mejor, lo mejor. Que te quieran como lo mereces y que estés tan feliz como yo. Pa' que no regreses, no regreses. La sané sin ti más bonita. Te fuiste y eché agua bendita. Pa' que no volvieras ni de visita. Ni malo que respondo, me sirves ahorita. 3 AM de madrugada. No sé qué quieres y aquí no hay nada. Yo pa' ti siempre ocupada. Tú pa' mi página pasada. Te deseo lo mejor, lo mejor. Que te quieran como lo mereces y que estés tan feliz como yo. Pa' que no regreses, no regreses. Te deseo lo mejor, lo mejor. Que te quieran como lo mereces y que estés tan feliz como yo. Pa' que no regreses, no regreses. Porque no eres moda pa' que vuelvas. Dime, dile pa' que me resuelvas. Contigo no me dan las cuentas, aunque te luce cuando lo intentas. Te deseo lo mejor. Que te vaya bien, lo peor ya pasó. Te deseo lo mejor. Existen momentos en la vida donde es mejor perdonar, aceptar el pasado, perdonar a los que nos hicieron daño y hasta los que nos han lastimado, para poder encontrar la paz dentro de nosotros. Perdono, pero nunca olvido. Seguiré adelante, lo haré por mí. La vida es un círculo, y en la oscuridad elijo y caminaré hacia la luz. Yo no sé si tengo ganas de mirarte, porque duele solamente de pensarte. Tengo miedo de buscar y no encontrarte, o hallarte ya muy tarde y que ya no pueda amarte. Yo no sé si en tu mente aún hay recuerdos, porque a mí me quedan pocos y uno de ellos es tu aroma, yo colgada de tu cuello. Ese no lo borra el tiempo, ese no lo borra el tiempo. No es que te extrañe, solo es curiosidad saber qué estás haciendo. Si alguna vez te has preguntado lo que siento, no te preocupes que yo nada estoy pidiendo. No es que te extrañe, pero es que tengo miedo pasado. Si fuiste ausente y callado, fue porque también a ti alguien te hizo daño. Alguien te...